Organizadas por la Asociación Civil Generar, se desarrollaron en nuestra ciudad las jornadas Trata de Personas, Abuso y Explotación Sexual Infantil. De las mismas participaron y disertaron la hermana Marta Peloni y la doctora Wanda Candal de la Red Infancia Robada. La doctora Liliana Loyola, presidenta de la entidad convocante y ex defensora del pueblo adjunta de nuestra provincia, destacó que todos los asistentes dieron con su firma el aval para la conformación del foro de Red Infancia Robada en Santa Fe. Al respecto, Loyola brinda detalles de los objetivos a cumplir por esta red. Todos los asistentes rubricaron el acta de conformación del foro social de Red Infancia Robada en Santa Fe. La idea de la Red Infancia Robada es constituir un entramado social donde participen distintos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales comprometidos con estos graves problemas sociales que tenemos todavía, producto de complejas situaciones que se fueron dando en la historia reciente de nuestro país, que tienen que ver con situaciones de alta vulnerabilidad social, familiar, que derivan en estos temas, es decir, trata de personas, maltrato infantil, violencia de género, abuso sexual infantil, graves situaciones que vivimos en cada comunidad. En el mismo sentido, Loyola destacó la labor de Marta Peloni en cuanto a la conformación de una red nacional que permita enfrentar flagelos como son la trata de personas y el narcotráfico. La hermana Marta Peloni, además de ella de trabajar concretamente en Goya, en Mercedes, en distintos lugares, entendió la necesidad de construir una red que fueran como nodos de organización interconectados para dar lucha a estas verdaderas bandas del crimen organizado que son las que están atrás de la trata de personas, narcotráfico. Hay que oponerle una organización social y este es un poco el objetivo de la red. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.